En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva en torno, alrededor del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo ya tiene partidazo contra el Sevilla, 7 de la tarde, en un Martínez Valero que sin duda va a registrar la mejor entrada de toda la temporada hasta ahora, porque sin duda los siguientes partidos superaremos ese registro. Os saludamos desde la Radio del Deporte en el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca, de teleelch.es y por supuesto también de Teleelch. Entramos ya en materia con todos los asuntos de un Elche Club de Fútbol que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos. Y lo ha hecho sin sus internacionales. Rocco, que juega esta tarde con Chile, su segundo amistoso. Veremos si esta vez dispone de minutos. Mario Pasalic, que juega con la sub-21 croata, un partido clave para la clasificación de esta selección. Perdieron 2-1 frente a Inglaterra y tienen que remontar. Y Rodríguez, que lo hará mañana con Cabo Verde. Se enfrentan a Mozambique, con la que perdieron en la ida por 2-0. Rodríguez será el último en llegar y en teoría el más cansado. El técnico del Elche, Fran Escribá, ha mezclado esta mañana jugadores en el partidillo, en el que los porteros Manu Herrera y Chemis Loptiton demostraron que están totalmente recuperados. No puede decir lo mismo Aarón Íñiguez, que está pasando un calvario en este 2014. Por cierto, que hoy hemos visto allí a un exjugador del Elche, que la verdad no tuvo demasiado protagonismo en la temporada que estuvo, Víctor Sánchez del Amo, el exjugador del Real Madrid Deportivo La Coruña, que estuvo aquí a las órdenes de David Vidal y que, bueno, pues en los últimos años ha estado 4 años como segundo entrenador de Michel y en los últimos tiempos como comentarista de televisión. Hoy he estado pues hablando en el final del entrenamiento con Fran Escribá y estará toda la semana por aquí. David Lombán reconoce que el partido contra el Sevilla será muy difícil y tendrán que ofrecer su mejor versión. El defensa franjiverde afirmó que van a sufrir toda la temporada como el año pasado. Y eso sí, quieren volver a ser el Elche de la pasada temporada en la segunda vuelta en el Martínez Valero. La firma ilicitana Novo Center vuelve a vestir al Elche esta campaña. Pellegrín, Cristian Herrera y José Ángel lucieron hoy los nuevos trajes de color negro de la firma Alexander Hoffman, que llevarán en los desplazamientos y actos oficiales. Bueno, pues ya estamos en marcha para contarte toda la actualidad del primer equipo, que hoy, como digo, ha vuelto a los entrenamientos y así será durante toda la semana, 10 de la mañana, para preparar ese choque del domingo frente al Sevilla, un partido también muy atractivo para el director deportivo del Elche y exsecretario técnico durante 7 campañas del Sevilla, Víctor Horta, que por primera vez tendrá enfrente al equipo en el que, bueno, pues sobre todo se hizo, empezó en el Valladolid, pero luego estuvo 7 campañas cuando lo fichó Monchi como secretario técnico. Un Monchi del que siempre, bueno, pues lo ha puesto por las nubes, ha hablado de él como un máster diario trabajar a su lado, el mejor director deportivo de España, tiene una gran amistad. Y bueno, pues evidentemente para el director deportivo será un partido especial. Un director deportivo que sigue buscando en el mercado un mediocentro de corte defensivo, pero a día de hoy no podría firmarlo aunque lo encontrase, al menos a día de hoy. martes 14 de octubre de 2014, a Picúa, 14-10-14, porque el Elche todavía no ha conseguido convencer a los responsables de la Liga de Fútbol Profesional, porque todavía no han conseguido ese préstamo, ese crédito de alrededor de unos 12 millones de euros que están intentando negociar con diversas entidades, empresas y fondos, por el que el club aplazaría a largo plazo esa deuda a corto que ahora mismo le tiene completamente atenazado en todos los sentidos económicos. El club lo que quiere es esa deuda poder pagarla en un tiempo largo de entre 12 y 15 años, pero el problema que está encontrando, como ya os comentábamos días atrás, son las garantías que no consigue convencer con estas garantías, y tampoco hay avales suficientes para el poder garantizar ese dinero a quien te lo presta. Lo ha intentado a través de fondos de inversión, de entidades bancarias, de prestamistas, pero todas piden, lógicamente, una seguridad para el dinero que van a prestar, es decir, un aval. Yo te lo dejo, pero yo te lo doy, yo te lo presto, pero ese dinero lo tengo que tener seguro. Y para eso, o lo avalas, no hay otra posibilidad. El club, pues lo está intentando a través de lo que supondría en caso de descender, que es lo que más desconfianza genera en el que te va a prestar el dinero. Claro, si estás en primera todavía, pero si estás en segunda, bueno, pues en segunda recordemos que el Elche recibiría el primer año 6 millones como compensación por el descenso para poder hacer frente a las fichas de tus futbolistas, y el segundo año, si no subes, otros 3. Pero claro, ese dinero es para hacer frente a esos pagos a los profesionales y también a organismos oficiales como la Hacienda Pública. Por tanto, no te sirven como aval. Bueno, no me quiero enrollar con este tema. Lo que quiero decir es que hasta que no consiga el club ese préstamo, como en su día lo consiguió a través de la Generalitat Valenciana, entonces fueron 14 millones de euros que avaló, y a través de dos entidades financieras consiguió ese dinero. Ese dinero fue el que supuso no aire fresco, no un balón de oxígeno, supuso la vida para el club. Eso, y en su momento, el dinero que puso en su día Juan Carlos Ramírez, pues consiguieron darle al Elche pues oxígeno. Pero oxígeno que era vida, ¿no? Pues ahora lo que se pretende es lo mismo, con la diferencia de que ahora la situación, al menos hablo en teoría, porque uno no está dentro y no controla los números, es menos grave que hace unos años. Hace unos años pedías un préstamo de 14 millones de euros para sobrevivir en segunda, donde no tenías casi ingresos. Tenías muy pocos. Apenas llegabas a los 6 millones de ingresos. No tenías los 18, casi 20 que hoy en día te da la televisión. No tenías los casi 6 que te dan los 25.000 abonados. Es decir que hoy en día pedir 12 millones de euros es bastante menos dinero que pedirlos en segunda división, porque en primera sí generas ingresos, en teoría, insisto, suficientes para poder pagar ese préstamo. Pero claro, como el Elche ya está pagando otros préstamos, pues el problema es que va siempre con el paso cambiado. Bueno, el comentario lo hago por eso, porque a día de hoy todavía el club no puede fichar. ¿Es urgente para Escriba? Sí. ¿Para Víctor Horta? Sí. Pero claro, tampoco se pueden volver locos con lo que pueden fichar hoy en día en el mercado. Los buenos están jugando. ¿A quién puedes fichar hoy en día? Al que esté en el paro. ¿El que está en el paro te da garantías? No. Vamos a ser sinceros. Si está en el paro, es o porque no está jugando, es decir, porque no tiene club, y por mucho que se entrene por su cuenta y sea un gran profesional, pues siempre le faltará, como mínimo, y no es poco, el ritmo de competición. Pero la desesperación de Escriba es evidente, y por eso pues está forzando al club para que desatasque el tema financiero económico y poder fichar. Y si no, pues esperar al mercado de invierno, que tiene toda la pinta. Bueno, hoy el equipo ha realizado en su primer entrenamiento pues un partidillo. Hemos visto a Manu Herrera y a Titón, que han entrenado sin problemas, sin los internacionales. Recordemos que Enzo Rocco no ha estado, tampoco Rodríguez y tampoco Mario Pasalic. Enzo Rocco, que no participó en el partido que Chile ganó a Perú por 3-0 este fin de semana, que se disputó en Valparaíso, va a jugar hoy con su selección otro amistoso ante Bolivia en Santiago de Chile. Aunque jugase todos los minutos, no llegaría muy cansado, al menos de jugar, posiblemente sí del viaje, que es un viaje de muchas horas de avión, de 15 o 17 horas de avión. Pero vamos, yo creo que no habrá problema para que sea titular el domingo. Distinto es el caso de Rodríguez, que juega mañana por la tarde, que además lo hace contra Mozambique en un partido en el que ya jugó la ida, perdieron 2-0 y jugó los 90 minutos. Mañana todavía es más importante ese partido para clasificarse para la próxima Copa de África. Y además de que en teoría jugará, habrá jugado los 180 minutos, el viaje, la vuelta, y llegará el último jueves por la tarde y se incorporará, solo tendrá el entrenamiento de viernes y sábado. Que si fuera fundamental y un jugador que marca diferencias, jugaría seguro. Pero si viene cansado, es muy posible que Escribá le dé un descanso y ahí podría ser Faisal el que acompañase a Coro y a Víctor Rodríguez en la media punta. Con Cristian Herrera, evidentemente, por el sancionado Jonatas. Y luego Mario Pasalic, que se enfrenta esta tarde con la sub-21 croata contra Inglaterra en el partido valedero para la Eurocopa de la República Checa en 2015. Por tanto, un amistoso para Rocco y dos partidos claves para Pasalic y Gerry Méndez Rodríguez. Hoy mezcló, vimos por ejemplo en un equipo, puso a los laterales, a Damián y a Edu Albacar, pero no a los centrales. En ese equipo estaba Manu Herrera, estaban los laterales y estaban los medias puntas. Víctor, estaba Faisal y luego otro chaval del filial. Había muchos jugadores del filial, Tobias Christensen, Fragapane, etc. Y en el otro equipo hemos visto a los dos centrales, al no estar Rocco, la pareja titular era Pellegrín Lombán, a los dos medios centros, Mosquera y José Ángel. Hemos visto en ese equipo también a Coro en la media punta y arriba a Cristian Herrera. O sea que tendríamos, digamos que ha mezclado mitad de equipo en un lado, Manu, Damián Albacar, Víctor y Faisal, y en el otro equipo el resto, Pellegrín Lombán, Mosquera, José Ángel, Coro y Cristian. Que ahí, si Rocco llega bien, pues sería el que jugase por Pellegrín. Y el resto, pues yo creo que respecto al equipo que jugó en el último partido en Almería, habría evidentemente un cambio obligado por la ausencia de Jonatas por sanción, jugaría Cristian Herrera, y el otro, si insisto, si Rodríguez llega muy cansado, pues podría entrar Faisal. Decía Lombán que va a ser un partido muy difícil, y lo tiene claro. Cuando le preguntamos qué suponen los tres puntos, dejaba claro que suponen mucho, pero tienen claro, pase lo que pase, que son un equipo que va a sufrir durante toda la temporada. A ver, no es que haya descubierto la pólvora, pero para otros compañeros que piensan que el objetivo es, evidentemente, primero la permanencia y luego algo más, Lombán, digamos que a día de hoy es bastante más realista. Todos los puntos que hay en juego son importantes. Yo creo que espero que no, porque que tengamos un colchón de puntos respecto al descenso, pero creo que somos un equipo que vamos a sufrir durante toda la temporada y nos vamos a ver en situaciones delicadas, siempre peleando por estar fuera de la zona de descenso, y espero que como el año pasado estemos las máximas jornadas fuera del descenso, porque eso sería muy, muy positivo para este equipo. Lo decíamos ayer, Prieto Iglesias, el colegiado navarro, va a ser el que tenga en su espalda 25.000 miradas. En realidad va a tener 50.000 ojos, dos de cada uno, porque que yo sepa todos tenemos un par de ojos. Pues si somos 25.000 allí, 50.000 ojos en la espalda, que no está nada mal. Recordamos que con este colegiado el Elche ganó, empató y perdió el año pasado, le pitó tres partidos. La victoria, la primera de la Liga el año pasado en Vigo, ganó frente al Celta, en Balaídos, la derrota en el Bernabéu por 3-0, y el empate aquí en el Martínez Valero ante el Atleti de Bilbao. Que yo recuerde, en ninguno de los tres partidos hubo decisiones polémicas y por tanto pasó completamente desapercibido, que es lo mejor que se puede decir de un árbitro. A ver,

con Paco Gómez. Bueno, pues hay mucho en juego el próximo domingo. Sé que muchos diréis, sí, tres puntos. No solo son los tres puntos, que sobre todo lo son, sino el estado anímico, la sensación, el ambiente, el entorno, el famoso entorno. Vienes de menos a más. El empate en Almería pudo ser una victoria. La derrota frente al Celta pudo ser un empate. Si no hubiera sido por los últimos minutos, el Elche podría haber tenido tres puntos más. Que precisamente en esos últimos minutos al Elche se le han escapado tres puntos de oro. Pero la sensación es que el Elche va de menos a más. Pero claro, se encuentra ahora contra todo un Sevilla, luego el Valencia. Vaya manera de recuperarse. Bueno, pues tiene doble lectura ese partido. Si eres capaz de ganar, el de menos a más se convertirá en de menos a muchísimo más y será la confirmación de que el Elche cotiza al alza. Pero si pierdes, y aunque lo hagas con una buena imagen, quedará la derrota, quedará que te puedes volver a meter en zona de descenso. Luego la visita a Mestalla en Valencia, que está intratable, y claro, la sensación puede ser muy negativa. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Que el Elche, como decía Lombán, al que vamos a escuchar ahora mismo, vuelva a ser el Elche de la temporada pasada en la segunda vuelta. ¿Qué partido esperan el domingo frente al Sevilla? Lombán. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque creo que el Sevilla no es que esté en un buen estado de forma, sino que ha demostrado durante el año pasado y este año que es un gran equipo y tiene una gran plantilla con grandísimos jugadores, y este año creo que se ha reforzado muy bien y así lo están demostrando en Liga. Entonces nosotros, bueno, tenemos que sacar nuestra mejor versión en casa. Creo que venimos de un partido muy bueno, incluso creo que del mejor partido que hemos hecho en lo que va de temporada en Almería, y bueno, con esa confianza pues bueno, vamos a intentar revertir un poco la situación en casa, que nos está costando un poquito. Creo que lo he repetido tres veces. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, pues el Elche efectivamente tendrá que sacar su mejor versión para intentar ganar. Porque en casa el Elche no ha ganado todavía. Y se puede dar la circunstancia de que si lo hace este domingo, clavaría lo del año pasado. Ganar su primer partido en el Martínez Valero en la jornada número 8. ¿Es una casualidad no haber ganado todavía en casa? El año pasado empezamos prácticamente parecido. Quizá nos cuesta llevar un poco la iniciativa en casa. Nosotros somos un equipo que nos sentimos cómodos jugando en campo contrario y bueno, ahora mismo estamos sacando mejores resultados fuera de casa. El año pasado empezó la temporada igual y al final de temporada pues cambió totalmente la situación y nosotros lo que queremos, lo principal, es sacar resultados en casa. Luego fuera de casa pues bueno, siempre los partidos son más complicados y todos los puntos que saques son buenos. Precisamente, bueno, pues el partido va a ser muy importante para los intereses blanquiverdes. Y le preguntamos qué supondría sumar los tres puntos. Son todos importantes. Todos los puntos que hay en juego son importantes. Yo creo que, espero que no, que tengamos un colchón de puntos respecto al descenso, pero creo que somos un equipo que vamos a sufrir durante toda la temporada y nos vamos a ver en situaciones delicadas, siempre peleando por estar fuera de la zona de descenso, y espero que como el año pasado estemos las máximas jornadas fuera del descenso, porque eso sería muy, muy positivo para este equipo. Se le preguntaba sobre la posibilidad de, en el partido del domingo, dejarle la posesión al Sevilla, por aquello de que bueno, pues el Elche parece que está más cómodo ante los rivales que llevan la iniciativa y el equipo ilicitano puede sorprender al contragolpe, pero para nada lo entienden así los hombres de Escriba. Aquí en casa nosotros tenemos que ser un equipo muy, muy alto, presionando arriba, y que vayamos a ganar el partido. Creo que todos los partidos que hemos jugado hemos ido a por la victoria, y este no va a ser uno más. Entonces, el año pasado recuerdo el partido del Sevilla aquí en casa, que también venía un gran equipo, con no una racha de resultados tan positiva como la de ahora, pero nosotros creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, presionando arriba y contra un gran equipo, que nos empataron al final. Pero creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada y lo hicimos jugando en campo contrario y llevando la iniciativa. Entonces creo que esa es la línea un poco a seguir este año. Se le está preguntando, o bueno, se le pregunta sobre Torrevieja, jugó de medio centro defensivo, bueno, si esto tenía avisos de continuidad. Bien, bien, a ver, yo creo que fue un poco anecdótico, creo que, bueno, es una posición que no es nueva para mí, porque yo, bueno, en categorías inferiores del Valencia y en el Valencia B he jugado en esa posición algún partido, pero bueno, sí que llevo jugando, bueno, durante toda mi vida y durante los últimos años de central, pero como todos mis compañeros, yo estoy aquí para lo que diga el entrenador y, bueno, él creyó oportuno ponerme de pivote defensivo y yo encantado de que haga pruebas y al final estos partidos sirven para eso. ¿Qué supone para el domingo la baja del brasileño, de Jonatas de Jesús? Bueno, creo que Jonatas es un jugador muy importante para nosotros porque es una referencia que nosotros utilizamos bastante y que nos da mucho a la hora de crear segundas jugadas y que el equipo le permita salir de la zona de atrás y a partir de ahí crear un poco de juego. Entonces creo que es una baja importante para nosotros porque, bueno, lleva 2 goles. Es nuestro delantero titular hasta ahora y, bueno, pero también, bueno, creo que tanto Cristian como Álvaro están totalmente preparados. Ya Cristian el año pasado lo demostró que para nada se le quedó grande la categoría y, bueno, Álvaro también está a la misma altura, así que creo que no lo vamos a echar de menos. Bueno, ha dicho que era un jugador muy importante, pero que no lo van a echar de menos. Parece un contrasentido, pero es evidente que Lombán pues también quiere dejar bien a sus compañeros. En este caso, a los o al sustituto que tiene toda la pinta de que va a ser Cristian Herrera, aunque él ha mencionado también la posibilidad de Álvaro, un Álvaro que en las últimas jornadas no está entrando en las convocatorias. ¿Qué le está pareciendo José Ángel de mediocentro en ese perfil de centrocampista defensivo? Conozco de hace bastante tiempo, de mi etapa en Salamanca, y a mí siempre es un jugador que me ha llamado la atención, que me ha gustado mucho. Como compañero es una persona espectacular y ya como jugador a mí me encanta, tanto de central y como medio centro. Creo que para él es más desconocida la posición de central que la de medio centro, porque yo siempre lo había visto en Salamanca jugar de medio centro. Y bueno, creo que es un jugador que se adapta a las dos posiciones muy bien y creo que tanto de central como de pivote es totalmente aprovechable. También se le preguntaban las claves para ganar al Sevilla. Para ganar el fin de semana, creo que, bueno, ser nosotros mismos como acabamos la segunda vuelta de la temporada pasada y como estamos intentando esa temporada. Los resultados no nos están acompañando en casa, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que trabajando como lo estamos haciendo y con la mentalidad que estamos teniendo, vamos a cambiarlo pronto. Y el espejo es volver a ser el Elche de la temporada pasada, que en la segunda vuelta no perdió ningún partido y solo encajó un gol en contra. Ahí está, seguramente ahí radica la clave del éxito. No lo espero, lo sé seguro porque... Espérate que esta no es la respuesta, se nos ha adelantado el corte de Lombán. Ahora sí, sobre la posibilidad de volver a ser aquel Elche. Sí, bueno, eso queremos. Al final el Elche que queremos es el de la segunda vuelta en casa del año pasado, un equipo que sea muy solidario defensivamente, que reciba pocos goles y que también lleve el peso de los partidos como el año pasado en algunas ocasiones lo hicimos. No hay que olvidarse de que también hay mucha gente nueva que se tiene que adaptar y como el año pasado nos costó, este año pues bueno, también el inicio de liga es complicado, pero estoy seguro de que vamos a ir de menos a más, seguro. De menos a más, y esperan que el Martínez Valero, bueno, pues registre la mejor entrada, les apoye sin titubear. No lo espero, lo sé seguro porque yo creo que la afición tiene ganas de ver un partido en fin de semana, porque hasta ahora creo que no había tocado y bueno, creo que viene de un parón, que la gente tiene más ganas también de ver fútbol. Y en domingo, que creo que es el día del fútbol, entonces, y contra un gran equipo como el Sevilla, creo que lo tiene todo este fin de semana para venir al fútbol a animar a su equipo y nosotros esperamos estar a la altura para que se vayan contentos a casa. Pues la verdad es que tiene toda la razón. Los domingos siempre ha sido tradicionalmente el día del fútbol y el Elche pues en los últimos partidos se había jugado dos viernes consecutivos que no le han ido nada bien. Es que los viernes no debería haber fútbol, al menos en el Elche, al menos en el Martínez Valero, porque son 10 viernes ya

Misteri d'Elx, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. Venta de entradas en la Casa de la Festa y en instantticket.es. Bueno, pues el Elche contra el Sevilla. Si el Elche tiene a tres internacionales, el Sevilla tiene también a unos cuantos repartidos por varios continentes. El argentino Ever Banega abre hoy martes a las 2, midiéndose a Hong Kong, mientras que Krychowiak y Beto se la juegan también en partidos de clasificación para la Eurocopa 2016. Además, trascendental partido para Deulofeu con la Sub-21. Son cuatro de los cinco internacionales absolutos, bueno, pues que han viajado con sus selecciones en este parón. Y no olvidemos también que Baca, tras sus dos goles ante El Salvador, va a tener una nueva oportunidad esta noche a las 3 y cuarto de la madrugada. Y mañana miércoles, otro importante duelo que medirá la Camerún de Envía a Sierra Leona, en busca de la plaza de Copa de África. Estamos hablando de seis internacionales, el Elche tiene tres, pues el Sevilla el doble, es normal. Como es normal, pues ver que los suplentes del Sevilla podrían ser titulares, evidentemente, en el Elche Club de Fútbol, porque el presupuesto del Sevilla está por encima de los 80 millones de euros. Bueno, pues esto en cuanto al Sevilla. Por cierto, el Elche conocerá el viernes su rival en los 16avos de final de la Copa del Rey. En el sorteo en el que entran ya los clubes de primera división, y contará junto a los 20 equipos de la máxima categoría, 12 de segunda A, los supervivientes de segunda B, que superen la eliminatoria que se disputa esta semana. Y bueno, pues al Elche Club de Fútbol, ¿qué equipos le pueden tocar? Pues ninguno de los europeos, ni Atlético de Madrid, ni Barça, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Atlético Bilbao, Villarreal. No, eso le tocan a los supervivientes de segunda B. Y de los 13 restantes clubes de primera, a 5 les corresponderán en el sorteo medirse contra un equipo de segunda división. Y los 8 restantes se enfrentarán entre ellos. ¿De primera qué le puede tocar? Pues el Levante, el Valencia, el Celta, el Español, el Eibar, el Almería, el Málaga, el Rayo Vallecano, el Granada, Getafe, Córdoba o Deportivo, o como digo, los supervivientes de segunda división. Recordamos que los partidos de 16avos de final, en los que entran los equipos de primera, se van a disputar los miércoles 3 de diciembre y 17 de diciembre. Por tanto, esos serán los escenarios, los sabremos, porque si al Elche le toca un segunda división, se jugaría siempre la ida en el rival de inferior categoría, es decir, de segunda. Si le toca uno de primera, que es lo que más opciones tiene, el año pasado le tocó el Villarreal, pues sería sorteo puro. La primera bolita que saliese del equipo, pues ahí se jugaría el partido de ida. El año pasado primero fue en Villarreal, empatamos a 2, y aquí la vuelta perdimos 0-1 y el Elche quedó eliminado a las primeras de cambio. Hoy ha sido presentado de nuevo el acuerdo entre el Elche Club de Fútbol y la empresa Novocenter para vestir a la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Los trajes de la firma Alexander Hoffmann, que además es la tienda que tienen en Elche Parque Industrial, de los 7 centros que tiene Novocenter en la provincia, trajes para los desplazamientos ligueros y actos oficiales. Trajes, bueno, pues a imagen y semejanza de los deportistas, cómodos, modernos. En este caso son de color negro, la corbata con los colores corporativos, camisa blanca y, en definitiva, yo creo que hay dos palabras y dos adjetivos que los definen: elegancia y comodidad. Pedro Novo, gerente de la firma Novocenter, nos hablaba de este acuerdo y de estos trajes. En principio, explicaros un poco, pues, que el traje se ha hecho a imagen y semejanza de lo que necesita un deportista. El traje lo compone, la composición del tejido es lana con un 3% de licra, para poder facilitar los movimientos y para que vayan más cómodos durante los desplazamientos. Además, tiene también una parte, digamos, técnica que se ha creado exclusivamente para ellos, y es que lleva en el interior una parte de licra elastizada para que pueda, digamos, moverse mejor a la hora de poder desplazarse. Pues se supone que van a estar varias horas en el tren o en avión. Y bueno, hemos decidido este año por el color negro, el año pasado fue azul, por cambiar un poco, Como siempre, la corbata se ha elegido con los colores corporativos del club, porque ya es una norma y algo que nos pide también el club. Y la camisa igualmente también está compuesta con algodón y licra. Digamos que es un traje muy pensado para las personas que los van a vestir, que son los deportistas. Sobre todo, deportistas y en este caso jugadores de la primera plantilla del Elche y cuerpo técnico, que lucirán en los desplazamientos donde tienen que ir cómodos, en los trenes, en el avión y también en actos oficiales. Bueno, pues ahí está ese acuerdo de nuevo con una de las empresas emblemáticas y más importantes de la provincia, como son las tiendas del grupo Novo Center. Así lo vamos a dejar. Como siempre, más deportes a partir de las 7 en el remate con Eloy Liceran. Mañana os espero a partir de la 1 y cuarto. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.